M2, segundo festival en línea de electrónica mexicana. Todos los sábados de septiembre de 5 a 7 de la tarde, hora Tijuana, 7 a 9 de la tarde, hora DF. Escucha.